Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27, junto a la cruz de Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Después le dice al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto a la cruz de Jesús. Miremos la historia. Así podrás hacer tu historia según la voluntad de Dios, Jesús. Dice la historia que junto a la cruz de Jesús estaban tres mujeres. Una de ellas, María, la madre de Jesús, y con ella su hermana, es decir, una pariente de Santa María. Porque en aquel tiempo los familiares se trataban como hermanos y se llamaban hermanos, porque no existía la ayuda social como existe hoy. Las personas se necesitaban más y entre familias se ayudaban. Incluso los primos de segunda generación eran como hermanos. La historia nos relató cómo María fue a ayudar a su prima Isabel. Pero volvamos a la cruz de Jesús. Allí estaban María, la madre de Jesús, y su hermana María de Cleofás. Y también estaba María Magdalena, que vemos que no era pariente de Jesús, porque no la llaman hermana, sino solamente María Magdalena. Con eso vemos que no a todos se llamaban entre sí hermanos, solo a los parientes, a los que eran familiares. Y estaba el narrador de la historia, el apóstol Juan también. Y Dios dio a su madre a Juan. No le dijo a su madre que se fuera a vivir con su pariente, con María de Cleofás, sino que la entregó a la iglesia, a Juan, que representaba a la iglesia en su persona, por ser el único que estaba allí. Y sabemos que Juan, después de la muerte de Jesús, se dedicó a la evangelización. Y aunque su madre, la madre de Dios, vivía con él, él no dejó de cumplir con su apostolado. Entonces, ¿por qué Dios, Jesús, le da a su madre, María, a los pies de la cruz, a Juan, si Juan se debe a su deber como apóstol de propagar el evangelio? Porque Dios entrega a su madre a la iglesia, a nosotros, y le dice a Juan, el apóstol, que nos representa, que representa a los bautizados, a los discípulos de Cristo: aquí tienes a tu madre. Acepta a la madre que Dios te da en la cruz. Acepta en tu cruz a María como madre. Ella te comprende en tus sufrimientos. Ella te acepta con tus sufrimientos, que muchos de ellos son debidos a tus errores pasados, a tus pecados cometidos y a las injusticias, errores y pecados que otros hacen contra Dios. Acepta a María como madre tuya. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.